Radio Nacional Argentina presenta Bicentenario. Parado sobre una tierra, unidos por una historia. Bicentenario. 200 años en 300 días. Un recorrido diario por nuestra identidad nacional, uniendo ayeres para entender el presente y proyectar nuestro futuro. Bicentenario, el programa. Con la conducción de Jorge Alperín, Nora Anchart y Santiago Varela. Bicentenario, el programa. Es un lunes, es el Día de las Mujeres, así que saludamos a Nora, a Graciela, pero también a todas las mujeres, ¿eh? Muy feliz día, de verdad. Muchas gracias, un saludo para todas. ¿Cómo andan? Muy bien. ¿Todo bien? Muy bien, sí. Usted, Varela, que no bien, es del bien. Día de la Mujer, pero anda bien ahí, qué sé yo. No, pero bárbaro con el Día de las Mujeres, está... ¿Habrá algún día del tipo? Vino recién con un gesto de caballero, todo. Sí, son todos los días, Varela. Día del chabón, ¿no? Son todos los días, Varela. El día del tipo. Bueno, ya vino la pasada de factura. Eso, gracias, gracias por el chocolate. Graciela, ¿cómo nos comunicamos con las mujeres y con los oyentes y ellos con nosotros? Estamos en Bicentenario al 4999-8700, 4999-8700, desde toda la Argentina al 0810-222-0870, nos pueden escribir a bicentenario@radionacional.gov.ar y nuestro blog es Bicentenario, el programa, todo junto, .blogspot.com. Vamos a ver el tema del día. Los federales, argentinos por sobre todo, no poseen clases dirigentes, solo jefes naturales, los caudillos. Pero aman profundamente a su patria, que es para ellos la tierra. Por ella se vive y se muere. Defender la soberanía es defenderse. Cielo, cielito nublado, por la muerte de Dorrego, enlútense las provincias, lloren cantando este cielo, ya estamos viendo su poncho teñirse de colorado. Año 1820. Hace 7 años que don Juan Manuel tomó por esposa a Encarnación Ezcurra. La patria se agita en medio del desorden y la anarquía absoluta. El 4 de octubre, el comandante Rosas, al frente del 5º Regimiento de Caballería, Colorados del Monte, entra a la ciudad de Buenos Aires a sofocar la revuelta del coronel Pagola. Las provincias sueñan, Vidalita, patria grande, esperanza altiva, Vidalita de los federales. Tema Bicentenario del Día. Bicentenario del Día. Los federales, Rosas, Quiroga y Dorrego, centralistas o unitarios contra federales, no necesariamente hay que advertir, eran los unitarios eran solo los que estaban en Buenos Aires, ni necesariamente los federales eran solo los que estaban en las provincias, digamos. Hay muchos cambios que después vamos a tratar de ver. Había federales y unitarios, y parece mentira, pero esa disputa fue un surco a través de toda la historia argentina, a través de los 200 años, todavía se sigue dando esa dualidad entre unitarios y federales. Entre el centralismo y lo que denominan la periferia, hasta en el lenguaje. Porque el interior, ¿por qué es el interior? Claro, ¿el interior de qué? ¿El interior de qué? ¿Y nosotros qué somos? ¿El exterior en Buenos Aires? Somos el exterior. La cabeza. Claro. La cabeza del exterior. Y otra advertencia, no había un Estado Nacional previo a 1820 cuando Buenos Aires con su proyecto unitario es derrotada. No es que había un Estado que se disgrega a partir de ahí. Eran provincias que tienen que definir qué forma de gobierno van a aceptar y se van a pasar medio siglo en la guerra definiendo. Incluso entre los federales no todos pensaban igual. Después lo vamos a poder ver. ¿Qué pensaba Rosas distinto de Dorrego, dos de los caudillos federales? Hoy entonces los federales Rosas, Quiroga y Dorrego. Una nación. Dos siglos de vida. Bicentenario. Confieso que para mí fue una sorpresa enterarme de que Juan Manuel de Rosas, figura emblemática de la defensa de lo nacional, estaba en contra de la Revolución de Mayo de 1810. Así nomás. No ayudó, no se metió y rechazaba a alguno de nuestros principales héroes de Mayo como Moreno o Castelli. Solo tenía 17 años, pero no se mantuvo lejos de la Revolución porque fuera muy joven. Es más, fíjense, el 12 de agosto de 1806... cuando los ingleses habían concretado su primera invasión de Buenos Aires, Rosas tenía apenas 13 años, era un púber. Y siendo un púber, fue uno de los voluntarios que formaron el ejército que reconquistó Buenos Aires, triunfante sobre el ejército inglés. El pibe Rosas fue distinguido por su bravura en el combate. Y luego se incorpora al escuadrón de caballería llamado los Migueletes, vistiendo el uniforme punzó de ese cuerpo, un color que sería para siempre su elegido. O sea que Rosas no tuvo problemas para defender a este virreinato de España contra los invasores, pero cuando apenas 4 años más tarde estalle la Revolución de Mayo, la cosa ya es distinta. Esto lo cita Eugenio Rosasco en su libro Color de Rosas y menciona que en sus apuntes personales ya viejo, al recordar aquel episodio de su pubertad, Rosas agregó: Liniers, ilustre, noble, virtuoso, a quien yo tanto he querido y he de querer por toda la eternidad sin olvidarlo jamás. Fácil es adivinar qué pensaba de Moreno, el que mandó a ejecutar a Liniers. Es interesante observar ese momento de la vida de Rosas, porque solemos imaginar que Rosas nació a la vida política en la década de 1820, pero no se conoce tanto qué hizo y qué pensaba antes. Otro historiador, Dardo Pérez Guilú, escribe que Rosas sentía repugnancia frente a la revolución, a cualquier revolución, tanto universal como local. En un trabajo para la Academia Nacional de la Historia, Pérez Guilú menciona al historiador nacionalista Julio Irasusta, explicando por qué un Rosas jovencito se niega a participar de los hechos de mayo de 1810. Dice: significará espíritu colonial en el sentido de respeto por la autoridad, amor al orden y horror a la rebeldía, sentimientos que Rosas exhibirá muy pronto en su carrera pública y que lo van a acompañar a la tumba. Significará desconfianza por los hombres de Mayo, ejecutores de su admirado amigo Liniers. Se explica, dice, en el tono de lamento de Rosas en 1836, ya dictador supremo, cuando expone su discurso comentando los sucesos de mayo de 1810. Las ideas políticas de Rosas se alimentaron del absolutismo real. Siempre añoró como modelo la monarquía nacional absoluta del antiguo régimen. Esa no era la monarquía en la que pensó en algún momento Belgrano, por supuesto. Y volvemos al primero de los historiadores, a Rosasco. Después de las frustradas invasiones inglesas, el torbellino de libertad que había explotado en la Francia de 1789 entusiasmó a un grupo de criollos, casi todos universitarios y militares. El movimiento de mayo fue celebrado por la mayoría de los porteños, pero la revolución político-social que contenía no fue aceptada. Fíjense lo que Tomás Manuel de Anchorena le escribe a su primo entrañable, todavía Juan Manuel Ortiz de Rosas, porque todavía era Rosas con Z. Después se cambia a S. No sé si algunos habrán leído, le dice Anchorena, alguna obra de política moderna, ni sé de que hubiera otra que el Pacto Social por Rousseau, traducido al castellano por el famoso señor don Mariano Moreno, cuya obra solo puede servir para disolver los pueblos, formarse de ellos grandes conjuntos de locos, furiosos y de bribones. ¿Qué hacía entonces don Juan Manuel mientras estallaba la Revolución de Mayo? era, como dijimos, un muchachito de 17 y estaba a punto de quedar apenas un año después con la administración de las estancias de su familia. Convertido en el hacendado más exitoso de la provincia, va a ver crecer su patrimonio de manera inmensa. En la memoria que Rosas escribió en 1819, todavía no había empezado su carrera política, opinaba así: los bienes de la asociación han ido insensiblemente desapareciendo desde que nos hemos declarado independientes. Todo menos derecho y civilización se encuentra en la campaña. Otro historiador nacionalista, Carlos Ibarguren, sostiene que Rosas fue el brazo de la reacción conservadora y materialista, el realista político del medio semibárbaro predominante. Contra esta posición se levantó el liberalismo ideológico, cuna de los unitarios, encarnado en sus inicios por Mariano Moreno. Entre esos dos polos se sigue, como dijo Varela, enhebrando la historia argentina en estos 200 años. Bicentenario, en la voz de Jorge Alperín. Para repensarnos como país. Para sentirnos como un pueblo. Bicentenario. En este día dedicado a los federales, vamos a ver qué opinan los oyentes de Bicentenario. Ah, te habla Eduardo de Lugano. Tema largo para ser simplificado en 30 segundos. Pero te hago este comentario. Qué pérdida muy sentida y que nos cortó mucho las alas fue la muerte de Dorrego. Es difícil poder expresarlo en poquito tiempo, pero si pueden ustedes ampliarlo a través de lo que puedan disponer de elementos de bibliografía, háganlo, porque Dorrego era un personaje que nos pudo haber hecho adelantar muchos años que después los perdimos. Chao. Hola, buenas tardes. Yo soy Nario, Vicente Nario, de acá del pueblo de 25 de Mayo, y quería agradecerles el programa que me están haciendo. Está bárbaro, che. Bueno, saludo a todas las mujeres, un beso muy especial a las que están ahí en el piso. Gracias, Nario, Vicente, de 25 de Mayo. Bueno, Eduardo, en el programa de hoy tenemos un invitado especial que va a hablar especialmente de Dorrego, así que le vamos a dedicar mucho más que tres segundos al tema de Dorrego. Y Bicentenario, lo encontramos a Bicentenario, ¿eh? Las mujeres no están en el piso, aclaremos. Están acá con nosotros. Ah, sí. Junto a ustedes. Gracias. Bicentenario. Conducción, Jorge Alperín. Nora Anchar. Colaboran Santiago Varela, Ana Padovani. Bicentenario. Producción, Diego Tomasi, Agustín Camisa, Dolores Yoma. Coordinación general, Norberto Colominas. Y a mí me toca el Tigre de los Llanos. Tigre de los Llanos, que es un hombre que ha cobrado una inmensa impronta en la historia argentina. Yo te diría que un poco por su propio esfuerzo personal y sus capacidades de combate, y otro bastante poco por el tremendo odio que le tenía Sarmiento, que se dedicó a escribir y a armar un mito, que incluso hay historiadores que dicen haber encontrado alguna carta medio socarrona de Domingo Faustino Sarmiento diciendo que una parte importante de lo que había escrito sobre Quiroga en realidad obedecía a una frondosa imaginación que, si no Nevero, Eben Trovato. Habida cuenta de esto, que en todo caso fue una gran estigmatización de Sarmiento respecto de lo que consideraba su opositor ideológico y en forma de ver la vida y de vivir, podemos entrar un poquito más en detalle de lo que fue Facundo Quiroga. Fue el hijo de José Quiroga, un hacendado sanjuanino que emigró a la provincia de La Rioja y se estableció allí en una zona llamada Los Llanos. Dicen que llamaba mucho la atención la educación de Quiroga, un hombre que escribía muy bien y que había zafado bastante del estilo literario elegante francés o elegante europeo para escribir dicen las crónicas de la época, curiosamente elegante, con un estilo criollo. O sea, viste, sí, había que ser criollo y elegante. Criollo y elegante, ¿eh? Era mucho. Epa. Además tenía un intenso dominio de la Biblia, al punto tal que cuando definitivamente abraza la causa federal, su bandera, que era como muy temible, era religión o muerte. Pero esto, más que en las propias convicciones, y porque la lectura de la Biblia era una de las primeras lecturas a las que accede en su hogar como una manera de leer, del acceso a la lectura, tuvo que ver con las ideas contrarias, en este sentido, de Bernardino Rivadavia y su necesidad de él haber elegido en Rivadavia la personificación ideológica de lo opuesto a lo suyo. ¿En dónde arranca este gran problema? Además, hay dos relatos populares que lo crean el mito alrededor. Uno es este que obedece a Sarmiento. Los dos los relata Sarmiento. Sarmiento dice que Facundo se habría perdido en la llanura, que se topa con un yaguareté, el tigre lo persigue, él lo enfrenta, lo mata, y a partir de ahí los gauchos que pudieron presenciar la escena lo denominan el tigre. A partir de ahí es el tigre de los llanos. Otro hecho, que no tiene que ver con su sobrenombre, pero sí con su fama de sanguinario, ocurre allá en 1819 en la ciudad de San Luis, donde permanecía prisionero por una causa menor, que probablemente fuera una riña, junto a una veintena de altos oficiales realistas. Dicen que después de un motín que organizan los realistas, salen todos y Quiroga, una vez afuera, no le perdona a los realistas ser realistas, lucha y mata a varios de ellos usando como maza los mismos grillos que llevaba puestos. Aquel terrible suceso se conoce desde entonces en la historia puntana como la Matanza de San Luis, la localidad donde fueron asesinados buena parte de esta alta oficialidad realista de Chile. Esto también lo cuenta Sarmiento. O sea, digo, vamos como que... Sí, una fuente discutible. Por lo menos. Establecido el gobierno federal, ya el gobierno federal decide explotar minas de cobre y de plata de la región y acuñar moneda. El ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Bernardino Rivadavia, decide licitar a inversores británicos las minas. En realidad no tenía ningún derecho sobre ellas, pero las licita. Además, el general Gregorio Araos de la Madrid lleva a cabo una leva forzada en Tucumán y Catamarca para la Guerra del Brasil y se implementa el tratado realizado por el gobierno de Buenos Aires como representante de Relaciones Exteriores de la Confederación Argentina con Gran Bretaña, por el cual se establece la libertad religiosa. Todo esto hace que Facundo Quiroga diga yo federal. Se pasa con todo este tema y, por su parte, Rivadavia, que es electo presidente por el Congreso General en 1824, aunque sin una constitución que lo ampare, comienza con la pelea de seducción de las provincias para que lo apoyaran. En el año 1826, y más o menos por allí, cuando es la batalla de Rincón, acelera la renuncia de Rivadavia. Y desde entonces, la política de Cuyo, La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero y Córdoba reconoce la enorme influencia de Facundo Quiroga. Hay mucho, realmente mucho, para contar. Es histórico y ha sido producto de maravillosas novelas su relación con José María Paz. El Manco Paz. Realmente, incluso el Manco Paz, quien... luego de una batalla en la que le gana a Quiroga, dice: la operación militar más arrojada de la que he sido testigo o actor en mi larga carrera ha sido protagonizada por la gente de Quiroga. Me he batido con tropas más aguerridas, más disciplinadas, más instruidas, pero más valientes jamás. Hay una serie de cuestiones que tienen que ver con la Madrid. Vamos resumiendo porque realmente es una historia larga, interesante y llena de anécdotas. Hay un momento en que, habiendo perdido ya varias batallas, Quiroga se tiene que retirar, se retira de la pelea. El general La Madrid, que no había podido enfrentar a Quiroga en la batalla, es nombrado gobernador de La Rioja y se dedica a fusilar y a perseguir federales, a saquear los bienes de Quiroga, entre otras cosas, mediante la tortura y el soborno, lograr encontrar los lugares donde estaban escondidos los tapados. ¿Qué son los tapados? Aquellos lugares que solamente un hombre conocía, donde se había guardado la fortuna de Quiroga. una de las personas a las que tortura salvajemente y la obliga a lavar la ropa de toda la peonada y de todos los militares con pesados grilletes en sus pies, es nada más y nada menos que a la madre de Quiroga. Conocido por Quiroga, esta historia le pide permiso a Rosas para volver a la batalla, porque no es esto lo que puede llegar a soportar. Seguimos con Quiroga hasta llegar a, digo, pasamos por muchísimas batallas, pero vamos a llegar a Barranca Yaco. Se han escrito ríos y ríos de tinta contando la situación de premonición de que iba a ser asesinado que tenía Quiroga. Hay cartas que se han descubierto de él hacia otros y de otros hacia él, haciéndose cargo de que él pensaba que iba a ser asesinado, hasta que finalmente ocurre el asesinato de Quiroga en Barranca Yaco, y que mucha parte de la literatura y de los estudiosos de la historia dicen que al que más benefició fue a Rosas. A Rosas, que estaba celoso de su caudillaje, a Rosas, que estaba celoso de su éxito con las mujeres, a Rosas, que no podía soportar que en todo caso este hombre le estuviera por hacer algún tipo de sombra en la política ya a nivel nacional. Pasa lo de Barranca Yaco y Rosas queda completamente beneficiado y consolidado después de esta historia. Fíjate hasta qué punto llega los odios en nuestra historia, que por voluntad de la familia, Quiroga es enterrado en el cementerio de la Recoleta. Incluso hay una estatua que lo recuerda. Ahora, su cadáver estuvo empotrado detrás del mausoleo por las dudas que hubiera algún tipo de revuelta, que se llevaran el cadáver o que lo utilizara de rehén frente a alguna disputa política. ¿Les suena conocido? ¿Les suena conocido? Recién en el 2005 se lo sacó de ese lugar y ahora reposa en el mausoleo como corresponde, horizontal. Pero estaba puesto de esa manera. Digo, hay tanto para hablar. Hace muy poquito, el año pasado, se descubrieron en La Rioja, dentro de la heladera de un poblador descendiente de andás a ver cuántas generaciones de acompañantes de Quiroga, se descubrieron más de 300 cartas, correspondencias y documentos. Qué maravilla. Entre las cuales hay 30 cartas de su mujer, que ya nos ocupará en otro momento cuando hablemos de las mujeres que le escribían a los hombres en batalla. Bicentenario, en la voz de Nora Anchart. Buenas tardes, señores y señores. Aquí damos comienzo al primer informativo histórico del Bicentenario, con la conducción de Catalina Pizafrera Langanuso, más renombrada como Catipo, que vengo a ser yo, y de Pepe Aria. Pepe, salude a la audiencia, ¿quiere? Buenas tardes, queridos filipipones. Buenas tardes, Catita. Ay, Pepe, le estuve chusmeando los papeles, y creo que la efeméride de hoy es muy triste, como para revolearse el ánimo por los pies. Pero después de todo, sufrir hace bien. Buah, si a una no le pisan el juanete al ónibus, ¿no? Sí, Catita, es muy triste porque un día como hoy, 8 de marzo, pero de 1920, falleció el poeta mendocino Rafael Obligado. Y digo yo, ¿habrá muerto por propia voluntad o lo habrán obligado? No lo sé, Catita, no lo sé. Ay, yo creo que ese Rafael Obligado era uno muy religioso, ¿no? Uno que se iba todos los días a la iglesia y rezaba, ¡santos vengan, santos vengan! No, Catita, la obra que escribió se llama Santos Vega. Ay, loco, es romper la ilusión de la persona. Pero esta fecha me hace pensar en algo muy importante. Cuando se muere un poeta, es como si se murieran las palabras. ¡Ay, Pepe, qué romanticismo! Usted sé que es propiamente un artista. Esas palabras que dijo me emocionan, que me se revientan los plumones de la emoción, mire. Le agradezco, Catita. Las estuve pensando toda la noche, mire. ¡Ay, pero Pepe, qué es esto! Vio que sacó la frase de un sobrecito de azúcar. Me descubrió, Catita. Es que quería sorprenderla con una frase inteligente. Pero Pepe, usted es muy inteligente. Yo no conozco ninguna persona, a menos que sea yo, que tenga más cultura que usted. Y ahora nos tenemos que despedir. Pero antes le decimos, la auténtica historia se la contamos en un periquete. Los esperamos mañana, Catita y Don Pepe. Noticias del Bicentenario en la voz de Ana Padovani. Pericón punzó. Eso, pericón con la cintita punzó. Vamos a hablar de un aspecto de Rosas, que son las mujeres de Rosas. Uh-huh. A los 19 años, Rosa conoce a Encarnación Escurra, que tenía solamente 17. Claro, los padres se oponen, no quieren saber nada. ¿Qué hacen los muchachos? La madre se opone. La madre Encarnación no quería saber nada con él. Nada, ¿no? Especialmente pero, la madre. Especialmente la madre. Y la madre de Rosas, era muy, muy dura, una mujer muy, muy severa. Sí. Entonces, ¿qué hacen los muchachos? Ella escribe una carta para Rosas, dando a entender que estaba embarazada. Rosa se la deja olvidada en la sala, como quien no quiere la cosa. Su mamá la lee, se pone los pelos de punta, porque los Escurra eran una familia muy, muy importante y no quería pasar semejante papelón que su hijo lo hubiera dejado embarazada. Por lo tanto, organiza una boda rápidamente y así es como se casa. Rosa era un tipo pintón, era rubio, ojos celestes, buena estampa, decidido. Sin embargo, nunca fue mujeriego. Muy blanquito era. Muy blanquito, pero nunca fue mujeriego. Pensemos que fue contemporáneo de Urquiza, el padre de la patria, y de Fructuoso Rivera, quien llamaban el padrejón, pero él no, él tranqui, pocas y de a una. Los novios se casan en 1813, como estaba un poco peleado con los padres, como había contado antes Jorge. Se cambia el apellido y de Ortiz de Rosas, de Rosas con Z, pasa a ser simplemente Rosas con S. El hombre vivía en Buenos Aires, pero tenía su negocio y su pasión afuera, en las estancias. Venía cada tanto a Buenos Aires, donde estaba su mujer, pasaba un tiempito con ella, le embarazaba y se iba. Y es clarito el asunto. En poco tiempo tuvo 3 hijos. Juan María, que falleció siendo niña, y Manuela Robustiana, más conocida como Manuelita. Manuela Robustiana, la Manuelita que todos conocemos. Por si fuera poco, adoptó un hijo clandestino de Manuel Belgrano, a quien bautizó Pedro Rosas Belgrano. En 1829, Juan Manuel asume el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Tenía 35 años, pero su libido estaba más puesta en el poder que en su mujer. A ella tampoco le interesaban mucho los arrumacos y más parecía socia que esposa. Dicen que a ella se debe la revolución de los restauradores que empuja a su marido, que fue la real creadora de la mazorca, dedicada a cazar a los salvajes y espantosos unitarios. También se comenta que ella era bastante fea y hombruna. Hay un retrato de Prilidiano Pueyrredón donde se la puede apreciar que Encarnación no es precisamente Valeria Massa. Un perfil para nada agraciado. Pero gracias a ella, Rosa estaba enterado de todo lo que pasaba en el país, porque ella sabía todo lo que pasaba en el país. Lucio B. Mancilla, sobrino de Rosa, cuenta una historia un poquito rara y él la deja ahí bollando. Dice que Rosas va una vez a ver al cacique Painé y ahí se flecha con una de las últimas esposas de Painé, una mestiza llamada Mariana. 15 años después, y vuelve, 15 años después de esta visita a la toldería, Rosa se entera de que un hijo de Mariana estaba preso en las cárceles de él. Lo manda a buscar, lo llama, lo trae, lo bautiza y le pone Mariano Rosas. Y luego, cuando el hijo va a la toldería, le regala un uniforme de coronel. Mariano Rosa fue un cacique importante. ¿Qué es lo que quiere decir Lucio Mancilla con esto? ¿Será hijo de Rosas? No será, pero por algo el chico se llamó Mariano Rosa. En 1838, Encarnación, que ya era la heroína de la Federación, se muere. Rivera Indarte, que era un enemigo de Rosas, dice: después de una larga dolencia agravada por excesos de ebriedad, expiró la inquieta y audaz mujer de Rosas, superior a su marido, autora de su elevación. 100 años después se diría casi lo mismo de Vita, o sea, son los mismos argumentos. No dirían que era ebria, pero sí que era prostituta, o sea, eran los mismos argumentos. Aún en vida de su esposa, Rosa había tomado en tutela a una hija de Juan Gregorio Castro, María Eugenia Castro. Ella llegó a la casona siendo una niña, pero en el 40, ya viudo Rosas, Eugenia, con 15 años, se transformó en la querida del restaurador. Si bien la mantuvo en secreto, él mismo la llamaba la cautiva, porque estaba cautiva realmente. Eugenia, además de cebarle el mate, era la encargada de cebarle los mates y armar los cigarrillos, le dio 7 hijos en 12 años. Mientras Manuelita se encargaba, la hija, de las relaciones públicas y otros asuntos de Estado, Eugenia se ocupaba de los hijos y de atenderlo a él en la cama. Entre ambas suplantaban a Encarnación. Y ellas dos eran como hermanas. ¿Había amor entre ellos? Más o menos. Ella era una nena y él un cincuentón. Y de entrada, nada fue por amor. Por esos años, Rosa le comenta a Manuelita su intención de casarse con una amiga de su hija, Juanita Sosa. Manuelita se opone y le dice que debía casarse con Eugenia, que era la madre de sus hijos. O sea, la hija le dice al padre: no, casate con la madre de tus hijos. Pero el tipo, firme, decide no casarse ni con una ni con la otra. También existe una versión de un entrevero de Rosas con Marcelina Alén, la madre de Hipólito Yrigoyen, pero son rumores. En el 52 llega a Caseros, Rosa huye embarcándose en una fragata inglesa. Rosa se quiere ir con 2 de sus 6 hijos naturales. El séptimo estaba gestándose cuando fue Caseros. Pero Eugenia se niega, o todos o ninguno. Moraleja, se va solo con Manuelita y con su hijo legítimo Juan. Y Eugenia se queda con toda la prole, embarazada y sin un mango. Mal la pasa, muy mal. Sigue respetando a su patrón, como lo llamaba. Pero él dice no poder ayudarla y la acusa de ingratitud por no aceptar mandarle los 2 hijos que él prefiere. Al llegar a Inglaterra, Manuelita, que ya tenía 35 años, una solterona a esta altura, se olvida de sus deberes y, pese a la oposición de su padre, se casa con su novio de siempre, el eterno, Máximo Terrero. Rosas califica el casamiento de su hija como una crueldad inaudita. Un tipo re jodido. La quería para él solo, Manuelita. Rosa vive bastante pobremente, pero en alguna correspondencia pregunta si Juanita Sosa está aún soltera. Juanita, años más tarde, será internada en el hospital de alienadas. Se creó una estatua, hasta que un día se quedó dura definitivamente. En su testamento, Rosas niega a los hijos de Eugenia, a los 7. Por eso, en 1886, 3 de ellos le hacen juicio por herencia contra Margarita. Recién entonces, por este escándalo, toma estado público la relación de Rosas con María Eugenia. Recién en ese momento toma estado público. Ah, más la herencia de Rosas era, ¿eh? Era, poco y nada, porque le habían sacado todo. Ah, después le habían sacado todo. La habían sacado todo. Ella había sido verdaderamente una cautiva, la cautiva de Rosa. Pero eso es otra historia. Bicentenario, en la voz de Santiago Varela. Cielito y cielo nublado, por la muerte de Dorrego, lútense las provincias, lloren cantando este cielo. Lútense las provincias, lloren cantando este cielo. A pedido de los oyentes, el hombre que merecería ser descendiente de Dorrego, Hernán Brienza. ¿Cómo le va? ¿Y qué sabe? A lo mejor lo es, vaya a saber, la historia tiene tanta complicación. ¿Por qué parte de Dorrego? ¿Por qué parte de Dorrego no? No creo, no creo. ¿Por qué parte de Dorrego? Tengo estudiada mi familia hasta 1830 y nada que ver. Nada que ver, bueno, pero mucho que ver, porque Hernán realmente, además de tener un libro, El Loco Dorrego, que es un libro, uno de los libros más consultados realmente, ha señalado la figura clave que ha sido Dorrego y por eso queríamos que esté con nosotros. Y coincide que hay oyentes que también nos pidieron, hablen de Dorrego. Bueno, sí, señor, acá tenemos el hombre para hablar de Dorrego. ¿Cómo te va, Hernán? ¿Bien? Bien, por suerte, muy bien. Bueno, Hernán, les recuerdo, está a la tarde también, de 6 a 8, está con sus columnas en el programa de Eduardo Anguita, Carbono 14. Pero ahora se hizo un esfuercito para venirse más temprano y hablar con nosotros. Había dos modelos de federalismo, el de Rosas, autonomista, decían, y el de Dorrego, doctrinario. ¿Cómo, por qué no explicar un poquito eso? Sí, en realidad hay un federalismo que es primero al otro, digamos, porque en realidad el inicio de los federales tiene que ver con otra denominación y otro nombre que tenía el partido, que era el Partido de los Populares, frente al de los directoriales. Y acá hay como una especie de toma de posición. Los directoriales eran aquellos que creían en el poder del director supremo por encima de las provincias, y que era Buenos Aires la que tenía que dominar al resto del país o al resto de las Provincias Unidas. Obviamente la relación entre los directoriales y los unitarios es prácticamente una línea histórica de continuidad. Entre los populares se contaba Manuel Dorrego, que era uno de los jefes. En 1820 ya Dorrego es como el jefe de los populares, junto a Soler, junto a Pagola, junto a otros porteños que están empezando a formar un poder político alternativo al poder central. ¿Y por qué es interesante pensar que los populares son los padres del federalismo? ¿Por qué? Porque justamente tiene un cruce y una relación con José Gervasio Artigas, que es quien había nacido en la Banda Oriental, que también se lo conoce como el padre del federalismo argentino, ¿no? Entonces, los populares retoman ciertas banderas de Artigas y las van transformando, las van traccionando hacia el federalismo argentino. Dorrego es doctrinario porque él en su exilio estuvo en Baltimore, en Estados Unidos, y ahí fue donde estudió. Estudió y pudo tomar el ejemplo del federalismo norteamericano. Por eso es un doctrinario, si se quiere. Ahora bien, ¿cuál es la gracia de que haya sido un federalista doctrinario? La gracia que tiene es que entiende al federalismo como un paso más en la democratización del poder. Porque la discusión en 1810, 1820 era quién tenía el poder y cuánto se dividía el poder. Ustedes saben que la monarquía es el poder concentrado y el poder absoluto. Por lo tanto, los directoriales y los unitarios son de alguna manera los que más cómodos se sentían con la monarquía, con el régimen monárquico. Pese a su liberalismo, si se quiere, declamativo, en la práctica lo que hacían es concentrar el poder. Los republicanos lo que querían eran obviamente la división de poderes, pero además no solamente la división de poderes en términos de poder judicial, legislativo y ejecutivo, sino también territorial. Y acá está la novedad que aporta el federalismo, que dice el poder debe ser dividido además en forma territorial. La soberanía popular tiene que estar dividida en distintas provincias, porque si no caemos bajo el poder de una nueva tiranía. Ahora, se decía que lo que emerge con los conflictos entre Buenos Aires y las provincias es la cosa autonomista, donde cada provincia reivindicaba lo local, ¿no es cierto? Y en ese sentido Rosas es un autonomista también, porque reivindicaba, en cierto, paradójicamente con los federales, el control de la aduana de Buenos Aires, ¿no? Sí, el autonomismo es un fenómeno interesante porque en realidad todos los pueblos, con lo que se conocían como pueblos, es decir, el pueblo de Córdoba, el pueblo del Alto Perú, autoridades dependían directamente del rey, no pasaban por el virrey, no los nombraba el virrey. Entonces, por eso, cuando cae el rey, los pueblos miembros o los estados miembros reclaman para sí mismos la soberanía, porque dicen, si nosotros dependíamos del rey, no directamente del virrey. Claro. Por lo tanto, lo que se convierten en pequeñas autonomías. Por eso Paraguay se independiza tan temprano. La Junta Paraguaya dice automáticamente, nosotros no dependemos de Buenos Aires. Ajá. Porque la metrópoli, Buenos Aires, no tenía la fortaleza que nosotros creemos que tenía Buenos Aires como metrópoli, ¿no? Pensemos que era una aldea. ¿Ese es el origen de los distintos cabildos? Que cada... Claro, exacto. Cada cabildo tenía que reafirmar las decisiones que tomaba la Junta, ¿no? Ahora, Facundo le reprocha a Rosas un poco que, en cierto modo, se comporta como unitario, ¿no? Porque tanto Dorrego como Facundo creen en la construcción constitucional del federalismo. Exacto. Los dos piden que se haga una constitución. Dorrego casi la logra en 1828, se le opone contrariamente a lo que uno podía pensar, Juan Bautista Bustos, que es uno de los principales caudillos cordobeses, que después, meses después, va a ser derrotado por José María Paz, pero justamente la pelea entre Bustos y Dorrego, que impidió que se hiciera la Constitución de 1828, la primera Constitución Federal sería, es que Bustos creyó que Dorrego quería ser presidente y se negó a la Constitución. Ajá. Tenía razón Bustos, Dorrego quería ser el primer presidente de la República. Lo que pasa es que por buscar lo perfecto, por Bustos buscar lo perfecto, que era poner un presidente que fuera de las provincias, o sea, él, claro. Bustos quería ser presidente, claro. Él, por buscar lo perfecto se perdió lo bueno. Y la Constitución Federal después fue recién en 1853 y fue una Constitución ya con un tinte menos confederado del que pensaban las provincias en 1828. En cambio, Rosas nunca quiso una Constitución. Nunca quiso una Constitución. Nunca quiso una Constitución. Y esa fue la gran discusión con Quiroga. Quiroga lo que decía es hay que organizar institucionalmente el país. Y Rosas lo que decía es primero hay que pacificar y unir el país y después armar una Constitución. Ahora, ¿por qué Dorrego, si se murió tan tempranamente, lo consideras una figura clave? Por varias razones. Primero porque es, digamos, el padre de las ideas federales en la Argentina después de Artigas. Segundo porque es de alguna manera el continuador del plan de operaciones de Moreno. Si uno analiza el plan de operaciones de Moreno y analiza el gobierno de Dorrego, porque el gobierno de Dorrego es el primer gobierno popular de la Argentina. Es la primera vez que los populares llegan al poder. Y es muy gracioso, es muy interesante qué es lo que hace Dorrego con el poder. Porque lo que hace es cancelar las deudas que había tomado Rivadavia. Control de precios a las canastas básicas para que los sectores humildes puedan comprar barato el pan y la carne. Lo que hace es negociar que del directorio del Banco Central o del Banco Nacional, que estaba en manos de los accionistas ingleses, pasara a ser parte de accionistas argentinos o accionistas locales. Entonces, si uno analiza cuál es el plan que tenía Dorrego de gobierno, va a ver que se repite en la mayoría de los gobiernos populares de la historia argentina. Ajá. Cuando digo la mayoría de los gobiernos populares, me refiero al 2010 también. Sí, al 2010 también, sí, pero claro. Me parece que hay una línea, ¿no? Dorrego, Rosas incluso, que yo lo incluyo a Rosas en esa línea. Irigoyen, el gobierno los dos gobiernos de Perón, o los tres gobiernos de Perón, el gobierno de Illia, y en cierta medida el principio del gobierno de Alfonsín y el gobierno de Néstor y de Cristina Kirchner. La relación con los gobiernos o con los caudillos de las provincias, por ejemplo, que se levantaban directamente en pie de guerra y que armaban la guerra de guerrillas y demás, ¿cuál era el pensamiento de Dorrego concretamente en eso, por ejemplo, en la regional, en la parte de Salta? Bueno, por ejemplo, el levantamiento de Salta es, vos te referís a Güemes. Sí. Bueno, él cuando Güemes empieza a tomar poder, él está en el exilio, por lo tanto no tiene relación directa con Güemes. Pero te diría que Dorrego es el padre de la doctrina de la guerra de guerrillas. ¿Por qué? Porque el que le aconseja a San Martín, por medio de Tomás Guido, que hay que hacer guerra de guerrillas es San Martín, no es Güemes. Es Dorrego. Dorrego incluso le nombra a quien debía nombrar San Martín, pero San Martín no le hace caso. Decide que Güemes es el ideal para esa... ¿Quién era para Dorrego? No me acuerdo en este momento, pero es un hombre salteño también. Y San Martín lo elige a Güemes y la historia le demuestra que tenía razón, porque sí. Güemes era un caudillazo. Caudillo y un estratega. Sí. Sí. Uh-huh. Pero es interesante la pregunta que vos haces, porque durante 1820 Dorrego defiende a Buenos Aires frente a la invasión de López en Santa Fe, uh-huh, y de Entre Ríos de Pancho Ramírez. O sea que hay una relación que todavía nunca se termina de entender, porque muchas veces los caudillos guerreaban entre sí. Por ejemplo, era muy conocida la mala relación que tenían Quiroga y López. Quiroga, absolutamente. Rioja, Ramírez con López también. ¿No? Ramírez con López. Incluso Ramírez lo traiciona a Artigas. López después lo derrota a Ramírez. Con lo cual hay una historia de desencuentros dentro de la historia de los caudillos que parece que le hacen caso a ese dicho del Martín Fierro que dice los hermanos sean unidos, porque si no... Nos devoraron los de afuera. Los devoraron los unitarios a los caudillos federales. Claro. Estamos conversando con nuestro amigo y colega Hernán Brienza, autor de El Loco Dorrego. Estamos hablando de Dorrego, por supuesto, y entonces hay que preguntar por qué es tan central en la historia argentina el asesinato de Dorrego. porque es el primer golpe militar en la historia argentina. Es la primera vez que el ejército regular de la nación decide tirar abajo a un gobierno constitucional y no sé si constitucional, pero sí legalmente establecido. Claro. Es decir, Dorrego había sido elegido por el voto popular y cuando llega el ejército de la Guerra del Brasil, lo que decide es derrocarlo. Es el primer golpe de Estado. Y además, 13 días después, lo fusilan a Dorrego, sin juicio previo. Por lo tanto, perdón, es el inicio de la guerra civil en la Argentina. Exacto. Va a haber un debate que va a durar hasta la Constitución y más allá de la Constitución del 53, entre la forma de gobierno federal y la forma de gobierno, si querés, unitaria, que en cierto modo la va a encarnar Rosas, pese a todo, la forma de gobierno unitario. Quiero decir, no compartir los derechos de la aduana de Buenos Aires, aún con todas las contradicciones que tiene la figura de Rosas, ¿no? Pero digo, va a durar décadas todavía esa discusión, ese debate. Y es una discusión que todavía no se cerró. Porque está hoy, no está saldada. ¿Por qué es interesante? Porque Jorge Abelardo Ramos dice que en realidad el más federal de todos fue Roca cuando le saca la aduana a Buenos Aires y la nacionaliza. Claro, por eso la relatividad del concepto, digo, porque poner así como encaja lo unitario y lo federal no da mucho resultado en la medida que hay muchísimos caudillos de provincia que pueden haber sido mentores de lo unitario en tanto y en cuanto a la centralidad de una caja, que era lo que se buscaba. Si eras unitario con el polo allá arriba o eras unitario con el polo en Buenos Aires, sentado daba lo sobre mismo. La aduana de Buenos Aires. Bueno, por eso, podía ser la aduana de Buenos Aires o sí. Si hubiera existido la posibilidad, claro, de que el ingreso fuera el Potosí. El tema es sentarse arriba de la caja. Sí, es cierto que el tema es sentarse arriba de la caja, pero Rosas, a diferencia de los unitarios, tenía una relación de integridad territorial, claro, que no tenían los unitarios. Exactamente. Por ejemplo, Rosas nunca reconoció la independencia de Uruguay, de Paraguay y del Alto Perú. Para él, todavía esas provincias eran parte de del Estado Nacional Argentino, de la Confederación. Y además, fundamentalmente, tiene que ver con el mundo de las ideas, ¿no? Rosas, de alguna manera, es un hombre que está pensando en un país alejado de los mandatos de Francia y de Gran Bretaña, aun cuando él tuviera una excelente relación con Gran Bretaña. Ingleses, sí. Una última pregunta, Hernán. ¿A quién querés más, a Dorrego o a Belgrano? No, a Dorrego. Pero, por ejemplo, entre San Martín y Dorrego hay dudo. Y Belgrano no entra nunca en la discusión. No, pero creo que tiene que ver con una necesidad, con, digamos, Belgrano tiene una visión más cívica de la cuestión. O sea, y tanto Dorrego y San Martín tienen esta cosa de el héroe militar que cuando yo era chico me encantaba. Y vos coleccionas espadas. Sí, yo colecciono espadas y cuando era chico quería ser granadero de San Martín. Y mi padre me tuvo que explicar que San Martín había muerto hace mucho tiempo. Bueno, hagamos el cruce, Hernán, y la crónica del cruce. Gracias, Hernán. No, gracias a ustedes por invitarme. Un abrazo. Hernán Brienza, autor del Loco Dorrego, estuvo con nosotros. Lo vamos a invitar otro día, aunque no quiera tanto como a Dorrego, lo traemos para hablar de otro de nuestros personajes históricos. Enlútense las provincias, lloren cantando este cielo. 200 años en uno. Bicentenario. Hola, buenas tardes. Habla José de Los Polvorines. Relacionado con el tema de Dorrego y a partir de los comentarios de ustedes y la visita, la pregunta es, ¿los autores intelectuales y cuáles eran los intereses políticos? O sea, ¿a quiénes les convenía la muerte de Dorrego, fuera de todo lo más o menos sabido que tenemos en general todos? Saludito, gracias. Bueno, quiero recordar a un caudillo que creo que fue de los más importantes que hubo y que me parece que ustedes lo pasaron por alto o se les pasó, que fue don José Gervasio de Artigas, gran caudillo del Río de la Plata. Artigas y sus consecuencias es un programa, como diría Santiago, esa es otra historia. Vamos a dar gracias que nos han regalado flores, bombones y muchas un montón de cosas para estos días. Quiero un poquito yo también. Te voy a dar el tallo de la rosa, el bombón me lo comí. Nos vamos ya porque son las 3 de la tarde. Viene Alejandro Apo con Donde Quiera Que Estés, ante las noticias de Nacional. Y le decimos cuál es el tema de mañana de Bicentenario. Los ídolos musicales de los años 60. Los ídolos musicales de los años 60. Chao, hasta mañana. Chao. La provincia sueñan.